Hermanos, estamos ya en la tercera semana o tercer domingo de Adviento. Con razón, las lecturas nos están hablando ya un poquito más apresurada la alegría y el gozo del nacimiento de Jesús. Y es que cuando vamos uniéndola, una vela, dos velas, tres velas, automáticamente el fuego es más intenso, se percibe más de lejos, calienta más, enciende. Y esa es la señal o el signo de nuestros corazones con el nacimiento de Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida. Decíamos de la primera semana que celebramos el nacimiento histórico, la venida de Jesús en el aspecto histórico. Hablamos de la venida de Jesús en la Eucaristía cada vez que se celebra la misa. Pero también celebramos la venida de Jesús cada instante y cada momento que lo invocamos y buscamos su ayuda, sus luces, su consejo. Viene, en definitiva, por segunda vez también va a venir. Por eso decimos, ven Señor Jesús. Y todo el tiempo en la Eucaristía decimos, ven Señor Jesús. Porque todo el tiempo debe ser para nosotros un adviento, una esperanza en la venida del Señor, tanto como su segunda venida, como su misteriosa forma de presentarse cada vez que lo invocamos. Por eso las lecturas nos vienen a hablar un poquito más acerca de esa alegría. Por ejemplo, el profeta Isaías, regocíjate, yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y del Sarón. Bueno, está haciendo referencia a esta venida de Jesús. ¿Sí? En la segunda lectura escuchamos a la carta del apóstol Santiago. Dice, sean pacientes hasta la venida del Señor y vean cómo el labrador con la esperanza de los frutos preciosos de la tierra aguarda pacientemente las lluvias tempranas y las tardías. Aguarden también ustedes con paciencia y mantengan firme el ánimo, porque la venida del Señor está cerca. Bueno, pues ese es el anhelo de que nosotros podamos recibir al Señor Jesús. Pero ante todo eso, ya debemos estar escombrando, como decimos, nuestro corazón, nuestra conducta, nuestra mente, nuestra casa física, nuestro hogar, y darle espacio al Señor en actitudes, en modos, en reacciones buenas, justas y honestas. Por eso, pues, hermanos, es una labor que debemos trabajar espiritualmente y humanamente. Son dos aspectos, humana y espiritualmente. ¿Por qué? Porque pues Dios es una persona y lo esperamos como persona, no lo tomen como fantasías, como cuentitos, ¿no? Dios viene y viene en auxilio nuestro y hay que darle su lugar. De manera que si en todo el año no le hemos dado espacio ni lugar al Señor, pues hay que dárselo ya. Por eso en palabra de Dios nos habla de esa manera. En el Evangelio ya vemos un poco más concreto algo que Juan el Bautista estaba ya preso. Acuérdense que él fue a la prisión por haber denunciado que Herodes se había juntado con la mujer de su hermano, se la quitó. Y cuando Juan el Bautista le denuncia a Herodes esto, pues se enfurece él, se enfurece la mujer, ¿sí? Y entonces, a causa de eso, fue llevado preso, ¿sí? Pero fíjense que Herodes en realidad sí creía en Juan el Bautista. Tenía un corazón sensato porque aceptó lo que le decía y sabía que era cierto, pues era verdad. Sencillamente el odio, el coraje de la mujer, pues le cayó más peso a Juan el Bautista. Pero él no lo quería condenar. Nomás lo encerró para darle un escarmiento. Pero bueno, la mujer quiso que lo matara. Y ya sabemos más adelante el texto que nos dice acerca de esta mujer, la hija de Herodías, ¿Sí? Entonces, pues bien que lo tramaron, ¿para qué? Porque ella era bailarina y le gustaba cómo bailaba la entenada, como decimos aquí. Resulta que pues le pidió, le ofreció todo, te doy la mitad de mi reino si me lo pides. Y la mamá le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y para no quedar en ridículo con toda la gente que a lo que había propuesto, por eso a veces, hermanos, a veces nos equivocamos los humanos y actuamos como Herodes. Abrimos la boca y a veces no pensamos en dónde vamos a caer en la trampa de otro. Y hay que tener mucho cuidado. Ahí está, él abrió la boca delante de todos, te daré la mitad del reino si me lo pides. Sí, pero pues ella le pidió la cabeza de Juan Bautista. Y para no quedar en ridículo y sostener su fama y su poder, tuvo que cumplir a costa de su contra voluntad. ¿Se imagina? Entonces, pues, este hombre cumplió lo que le prometió a la entenada, ¿sí? Pero bueno, lo importante aquí es esto. Dice que estando preso Juan el Bautista, ¿sí? Le va a preguntar a Jesús, manda una delegación, como decimos, o unos encargados, unos allegados a Juan el Bautista, que le preguntaran a Jesús si él era el verdadero Mesías o tenían que esperar a otro. ¿Por qué esta pregunta? Dije, si él ya sabía que iba a venir Jesús. Pero a veces hay incertidumbre entre nosotros, a veces tenemos la verdad, pero a veces también viene la confusión, la duda. Pero es para reafirmar. ¿Sí? Y por eso él manda a esta comisión de personas. Y Jesús le responde, dice, vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les anuncia el Evangelio. ¿Cuál es el significado y el sentido de esto? De que los hechos que nosotros veamos en las personas, buenas o malas, va a ser testimonio de lo que nosotros estamos pensando. ¿Sí? Jesús le da testimonio a Juan el Bautista que entonces, como quien dice, ¿y todo lo que he hecho entonces qué? ¿Qué piensas de todo lo que he hecho? Ya han sanado enfermos, ya han sido curados, ya han sido sacados los demonios. A la gente sencilla ha aceptado el reino de Dios, la palabra de Dios, han aceptado y son seguidores ahora míos. Entonces, los hechos hablan más que las palabras, es lo que nos quiere dar a entender el texto. Los hechos hablan más que las palabras. Y por eso el Señor Jesús le va a manifestar a Juan el Bautista que Él es el Mesías. Él ya creía en el Mesías, pues lo anunciaba, pero a veces humanamente a veces tenemos cierta incertidumbre y queremos reafirmar. Y Él le sucedió lo mismo a Juan el Bautista, aún estando en la cárcel. Sin embargo, pues para cerciorarse, vayan y pregunten. Entonces le manda a decir, pues sí, pues si ves que sanan los enfermos y curan los leprosos y todo, pues es un signo de que yo soy el Mesías. Y por eso regresan estos enviados de Juan y le rectifican que Jesús ciertamente era el Mesías. Por eso dice aquí, cuando fueron los discípulos, dijo Jesús, cuando fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No. Ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, ahí él se afirma al Señor. Yo les aseguro, y a uno que esté todavía más que es. Sí, yo se lo aseguro. Y a uno que es todavía más que profeta. Juan Bautista es el único santo que le celebramos dos fiestas, su nacimiento y su muerte. ¿Por qué? Pues es una preferencia muy particular de Jesús, ¿sí? Que él dice, él enalteció a Juan el Bautista como el profeta de los mejores profetas, ¿sí? Que dice que elogió a la madre, bendita la madre que lo dio a luz, porque no habrá nadie que le llegue a los talones, como decimos, a Juan el Bautista. ¿Sí? Y Juan, la iglesia, honrando a Juan Bautista, hace su celebración dos veces. el día de su nacimiento y el día de su muerte, porque la mayoría de todos los santos siempre se les celebra el día de su muerte. ¿Por qué? Porque el día de su muerte en realidad es el día de su nacimiento, a la gloria eterna, a la felicidad eterna, a la gloria con Dios, y es el día que nacen para la gloria eterna. Por eso se celebra el día de su martirio, la muerte, ¿sí? Y en el caso de Juan el Bautista, igual que Jesús, le celebramos su nacimiento y le celebramos su martirio. Bueno, pues este es el mensaje que el Señor hoy nos da, ¿sí? Que nosotros ya no estemos en la incertidumbre de que si es o no es, de que si algo o no, en relación al compromiso con la fe, compromiso con Cristo, ya no dudes. Hay muchos testimonios de Dios que ha obrado en el corazón de las personas, por las cuales nosotros debemos aceptar que es obra de Dios y que nosotros mismos estamos invitados a participar de ese reino de Dios. Por eso, pues, hermanos, les invitamos a que unidos a estas tres velas, que ya se intensificó el calor y el fuego, así nuestro corazón y nuestro pensamiento en las cosas de Dios, que por eso el color rosa, que este domingo se le llama Domingo de Gaudete. Gaudete significa gozo, alegría, ¿sí? Entusiasmo, como que ya se acerca más la próxima llegada del Señor y estamos más alegres. Eso sucede cuando viene tu familia de Estados Unidos. Ay, siquiera ya va a venir, ya, no, ya una semana, dos semanas, ya está aquí mi familia. Pues sí, ¿por qué? Porque te gusta platicar, llevarte con la familia, la amistad, y pues hacer una comidita de alegría, y pues se intensifica la alegría y el gozo de estar unidos para compartir experiencias de la vida, tantas cosas como familia en una pequeña comidita. Y esa alegría se entusiasma, motiva el corazón, se entusiasma para cuando la persona llegue, pues ya se intensificó ese gusto de verse cara a cara nuevamente y convivir juntos como hermanos. Pues ese es el sentido de este domingo, de tercer domingo de Adviento, Gaudete que le llamamos. Y pues le pedimos al Señor que realmente inunde nuestro corazón. Pero también nosotros hay que conocer la fe. Conozcan la fe, hermanos. Estudien la palabra de Dios. Hay muchos métodos, hay formas de conocer la palabra de Dios. Pues tal vez no leen 10 hojas porque se duermen, si más con una se duermen, menos van a leer 10, pero vayan leyendo poquito a poquito la palabra de Dios. Yo les recomiendo leer pequeñas frasecitas, así como leemos aquí cuando se canta la aleluya, pequeñas frasecitas, ¿sí? Así vayan leyendo, por ejemplo, hoy de la antífona del Evangelio dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará, perdón. Dice aquí: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Así de pequeñitas, lee las frases en la Biblia. Toma la Biblia, agárrala, léela. Y no te vas a estar durmiendo por esa frase tan pequeña. Y entiéndela y comprende el sentido de lo que tiene. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Esta frase del profeta Isaías, que Jesús lee en la sinagoga de Cafarnaúm y que él mismo dice: hoy mismo se ha cumplido esta profecía. ¿Sí? Ahora ese Espíritu del Señor está sobre ti porque te ha ungido, porque has sido bautizado, has sido confirmado, ¿sí? Has sido traído al templo de Dios, a la casa de Dios, para poseer las gracias divinas de Dios. ¿Sí? Y el Señor te ha ungido con el Espíritu Santo, la confirmación, y también te ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? En tu casa, pobres significa escasos, vacíos, huecos de Dios. Y ahí tienes que empezar a evangelizar. Ese es tu primer punto de partida, la casa, el hogar. Y no necesitas estar 10 horas predicando en tu casa. Con que se junten a la hora de la comida, no sé, a la hora de que se junten más la mayoría, platiquen, es bonito platicar en familia. Oye, hoy fui a la misa y la lectura habla de esto, a ver, ¿tú qué piensas de eso? Y háganlo común, a palabra de Dios, háganla común en cuestión de diálogo y de compartir, Y no, pues yo le entiendo esto, yo le entiendo esto. Ah, pues yo entendí esto y pues me gustó. Y ya, en un ratito de lo que comes estás platicando de Dios así rapidito. Pero no, queremos comer, ¿qué va a estar platicando de Dios? ¿Sí? Entonces, hagamos el esfuerzo de conocer la palabra de Dios. Es una garantía conocer la palabra de Dios porque nos va abriendo los ojos, la mente. El Señor nos va acercando más en muchas cosas. Menos nos equivocamos, menos fallamos. Nos previene las caídas. Sí podemos caer porque seguimos siendo débiles, pecadores y humanos, pero es más rápido la levantada. ¿Por qué? Porque nos advierte, le volvemos la palabra de Dios, que estamos bien o estamos mal. Vaya leyendo poco a poco la palabra de Dios. Empiece por los salmos son sabrosísimos para leerlos, para rezarlos, ¿sí? Bueno, yo qué más quisiera, ahí tengo un montón de material en internet. Ven que los salmos me gustan porque hay salmos para todo, para cuando estás en problemas, cuando necesitas trabajo, cuando te buscan problemas, cuando estás en peligro, para que haya paz en tu casa. Hay de montón, y ahí tengo en internet, pues, qué salmo vas a leer dependiendo de la situación en la que estás. Y qué bonito que tú sepas qué salmo vas a leer en cómo tienes tu alma y tu corazón y rezar el salmo, ¿sí? Bueno, pues hay muchas formas de buscar la palabra de Dios. Nosotros no le hemos dado el espacio, ¿sí? Y no tienes que saber de a oídas de Dios, sino que tú mismo tienes que experimentar ese encuentro personal con Cristo. A veces nos falta eso, un encuentro personal con Cristo. Hay gentes que se pasan años y años en las cosas de la fe, de la iglesia o en un grupo, pero nunca han tenido un verdadero encuentro con Cristo. Nunca. Y eso hace una diferencia grande. ¿Por qué? Porque no hay compromiso. ¿Sí? No hay verdadero compromiso. Y tiene que haber un compromiso con Cristo específicamente. Es mi vida personal con Cristo. Y ese es mi compromiso. Él me invita a corregirme, Él me invita a levantarme, Él me invita a seguir adelante, pero con una diferencia, con Él en mi mente y en mi corazón. Y Él va a ayudarme a transformar muchas cosas que yo no puedo o no quiero. Pero si le abrimos el corazón al Señor, pues Él va a nacer en nuestra vida para que pueda hacer una diferencia, un cambio significativo en nuestro modo de vivir, nuestro modo de pensar, nuestro modo de ser y nuestro modo de actuar. Pidámosle al Señor esa gracia significativa para todos y que el Señor pues lo recibamos con alegría en esta Navidad y vayamos conviviendo de manera sana nuestras cenas navideñas. No hagan pagano lo que es cristiano. Ahora esa es la costumbre del católico. Hace pagano lo cristiano. ¿Sí? Con el pretexto de celebrar, mete más paganismo que cristianismo. Y ya no celebramos a Dios, celebramos al demonio. ¿Sí? Bueno, pues tomemos precaución, tomemos cuidado y vayamos celebrando este acontecimiento de la venida del Señor en nuestra vida personal. Nos ponemos de pie.